Buenas noches. Antes de comenzar, voy a contestar las preguntas que me hicieron los diferentes grupos municipales que no fueron respondidas en el pleno anterior. Respecto a la pregunta del coste de adquisición de mobiliario para emisora municipal, que formuló el Grupo Municipal Andalucista, es de 2.312,69 euros. El coste de adquisición de mobiliario para emisora municipal, 2.312,69. Coste de ordenadores de emisora municipal, 3.042,76 euros. Y el pago de Rally Sierra de Cádiz fueron 500 euros en concepto de promoción y publicidad de Radio Brique. Área de deporte, tuvimos el pasado 10 de noviembre, tuvo el municipal puesto por unanimidad para generales. La cuantía total de Hacienda, 918.135,55. Aquí hay que destacar las modificaciones en las cuantías de la publicidad que se han unificado. Antes se dividían dos, publicidad de escuela municipal y publicidad en general, pues eso se ha unificado. En el apartado de reparación, mantenimiento e instalaciones se ha incrementado en 4.000 euros. El motivo es por la necesidad de acometer mejoras en la instalación, dada su situación. Compromiso de este equipo de gobierno por mejorar y poner en óptimas condiciones las instalaciones. Y en el apartado de reparación y mantenimiento de la piscina se ha incrementado 1.500 euros debido a que algunos elementos han llegado a su vida útil, al final de su vida útil. Y por lo que refiere a la Escuela Municipal de Fútbol, se ha incrementado en 6.469 euros por la subida de costes de seguros y pagos a federación. Y a lo que respecta a convenios con entidades deportivas, se ha incrementado en 5.000 euros. Esta subida se debe a la apuesta por el fomento del deporte a través de las entidades deportivas. Ahora, respecto a las inversiones en instalaciones deportivas previstas en el borrador de los presupuestos para el próximo ejercicio, son los siguientes. Complejo deportivo Antonio Barbadillo, 13.000 euros, que está destinado a cubierta y finalización de conexiones de luz. Pasillo, piscina cubierta, 30.000 y adaptación de dependencias para gimnasio y construcción de almacén, 20.000. Además, informarles que el próximo 30 de noviembre a las 8:30 tendrá lugar la reunión anual de la Escuela Municipal de Fútbol en la sala de usos múltiples 2 del edificio administrativo de la piscina cubierta. También informar que se han aprobado en la Junta Rectora la modificación de las tasas deportivas. Destacar que ninguna tasa se ha modificado al alza, sino recoger tasas nuevas y modificaciones para incentivar uso y práctica deportiva. Donde resumo lo siguiente, a lo que le corresponde a las tarjetas deportivas, se ha dividido en tres. Una tarjeta deportiva general con un coste de 7 euros, otra deportiva joven que costaría 6 euros, con carnet joven en vigor, que comprende entre las edades de 14 a 30 años, y tarjeta deportiva infantil, que costaría 5 euros, que esto comprenderá entre las edades de 0 a 13 años. A lo referente a tasas de alquiler de instalaciones y entradas, se han modificado las tasas para jóvenes, con un horario de aplicación con precios más económicos. Este horario de aplicación es de 8 a 1 y de 4 a 7. Y respecto a tasas nuevas, se ha creado una tasa en materia de atletismo debido a la nueva actividad que se ha creado. También en la Junta Rectora se ha aprobado por mayoría una ordenanza reguladora de la tasa por publicidad en instalaciones deportivas municipales. La esencia de esta ordenanza es regular la actividad que anteriormente no estaba y dar la oportunidad a todas aquellas empresas o particulares que quieran publicitarse en pro del beneficio del deporte ubriqueño. Se ha puesto en marcha desde el Patronato Municipal de Deporte un programa de atletismo. Este programa nace desde la iniciativa del área de deporte y satisfaciendo una demanda que desde hace ya años decenas de niños, jóvenes, padres y madres llevan haciendo en esta materia. Este programa en general es un programa de iniciación al atletismo, entrenamiento básico para las carreras que está dividido por edades. Se dotará con material propio de atletismo y dos entrenadores especializados del Patronato Municipal de Deporte. Aproximadamente están participando a día de hoy unos 45 niños y niñas. A lo que se respecta a las mejoras en instalaciones deportivas, destacar lo siguiente y que os voy a desglosar instalación por instalación. Complejo deportivo. Se han instalado en el campo número 3 las redes en el lateral junto al río, así satisfaciendo la necesidad que desde hace años demandaba los colectivos deportivos y así subsanar una deficiencia de una instalación deportiva. Esta deficiencia estaba creando un malestar en la comunidad deportiva debido a que se perdía una cantidad de balones considerable. Campo de césped y pista de atletismo. Se está procediendo a reparación del sistema de riego, dado que desde hace varios años el sistema estaba averiado, y se está paliando con un sistema alternativo de conexión que está sobre la pista de atletismo y creando un problema para la práctica deportiva del atletismo en general. Complejo deportivo Antonio Barbadillo. Se siguen con los trabajos de mejora en la instalación de trabajos de albañilería y pintura principalmente. Respecto a la cubierta, los trabajos están muy avanzados. Se han instalado ya los anclados al suelo y la empresa Zocometal va a proceder esta semana a finalizar los trabajos de soldadura e instalación de la cubierta. Para finalizar en este área, informar que se sigue trabajando con la ronda de contacto con los diferentes colectivos deportivos de la localidad. En el área de juventud, destacar lo siguiente. Este pasado lunes comenzó en la Casa de Juventud un taller de fotografía creativa con dispositivos móviles impartido por Francisco Lobato. Se impartirá los días 23, 25, 30 de noviembre y 2 y 9 de diciembre. Tendrán una duración de 10 horas, donde podrán aprender de una forma práctica y amena las herramientas y el conocimiento necesario para la creación fotográfica. El coste de este curso asciende a 250 euros. Ya se ha convocado el 25º concurso de Crisma de la Casa de Juventud, donde podrán participar todos los niños y niñas de los diferentes centros educativos de la localidad, así como los del Centro Ocupacional Curtido. Los trabajos se deberán de presentar en la Casa de la Juventud en horario habitual de apertura, con un plazo de finalización que es el próximo 4 de diciembre. El premio consiste en lotes de material educativo y pintura. Esta información también está volcada en la página web del Ayuntamiento y de la Casa de Juventud. Y ya se ha convocado la reunión previa y consultiva para la elaboración del futuro Consejo Local de la Juventud. Esta reunión está prevista para el próximo 1 de diciembre a las 7 horas en la Casa de la Juventud. A esta reunión se ha invitado a toda la comunidad joven del municipio y a los diferentes colectivos existentes en materia juvenil. Jóvenes Vecinales, Grupo de Teatro Shakespeare y Juventudes Socialistas de Ubrique. Y a lo que respecta a la área de emisora municipal, en el pasado Consejo Rector, que tuvo lugar el 11 de noviembre, se aprobó por unanimidad la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2016, que asciende a 193.675,46, donde cabe destacar solo la modificación en las remuneraciones del personal, que se ha incrementado 1% de manera provisoria. También se ha aprobado por unanimidad la programación especial para las próximas elecciones. Los grupos municipales ya disponéis del documento donde se especifica todo lo referente a la programación. A lo que respecta al Consejo Asesor, se ha renovado dicho Consejo, donde fue elegido a José Carrasco Carrasco como representante entre las solicitudes presentadas. Y para finalizar, se está trabajando en mejorar las instalaciones de la emisora municipal, donde está pendiente el informe técnico pertinente. Nada más. Gracias.